Cuando nosotros nos preguntan cuál es el porcentaje de esclarecimiento de nuestros casos del archivo, que ya llegan casi a 3.000, siempre decimos están 100% esclarecidos, porque si no tuviéramos la certeza de que se trata de muertes a manos de personal policial, de prefectura, de gendarmería, de servicios penitenciarios, no estarían incluidos en nuestro archivo. Otro cantar es hablar del porcentaje de condenas en sede judicial, que es muy inferior al 10%. Pero para que se entienda, siempre yo digo que más vale un ejemplo que 10.000 argumentaciones teóricas. Vos fijate en el caso de Bariloche lo que ha sucedido. Un juez que tiene fama de humanista, de progresista, que supo ser militante del CELS en sus años previos a la magistratura, forzado por la urgencia que exigía la sociedad de que se tomara una medida enérgica con el asesino de Diego Bonnefoy, había dictado su prisión preventiva y procesamiento por homicidio calificado. Inmediatamente, esto en menos de una semana, fue declarado nulo por la Cámara de Apelaciones de Bariloche, y lo más interesante del asunto es leer cuáles son los argumentos por los cuales la Cámara declaró nulo ese procesamiento y dejó en libertad al policía que a 3 metros le metió un tiro en la cabeza a un chico de 16 años desarmado. En primer lugar, la Cámara lo que dijo es que el juez había sido parcial, había prejuzgado, ni más ni menos que porque había concurrido a la casa de la familia Bonnefoy a llevarle el pésame a los padres. Eso fue considerado síntoma de prejuzgamiento. En segundo lugar, planteó una hipótesis distinta de los hechos. Ustedes saben que está probado por las pericias, por los testigos, que Diego corría escapando del policía y este le disparó a 3 metros y la bala 9 milímetros le atravesó la cabeza. La primera versión policial había sido, como de costumbre, un enfrentamiento, un forcejeo y un disparo accidental del arma. Ahora, en cambio, la defensa del policía cuenta esto. Dice el policía que al empezar a correr, como su cartuchera estaba rota, se le salió la tira que sostiene el arma dentro de la cartuchera, el arma salió volando, él la quiso atajar en el aire y en ese momento accidentalmente causó el disparo. O sea, esto es más absurdo que la bala dando vueltas del asesinato de Kennedy. Bueno, sin embargo, eso ha sido tenido por posible por la Cámara Criminal de Bariloche, que, insisto, declaró nulo el procesamiento y puso en libertad al policía.